es para mí la vida es Cristo, es Cristo, es Cristo, pues para mí la vida es Cristo, por Cristo, con Él y como Él. Para mí la vida es Cristo, por Cristo, con Él y como Él. Leí la historia, una historia que pasó en Brasil. Una mujer joven que se fue de su casa y empezó a llevar una mala vida. Su padre no sabía dónde estaba, sabía que se había ido de su casa, que estaba en algún lugar de San Pablo, ahí en las afueras, una ciudad enorme que vive millones de personas, y cada día salía a buscarla, a tratar de encontrar a su hija. No sabía dónde estaba, dónde se había ido. Un día se le ocurrió una idea, él fue a sacarse una foto personalmente, su padre. Hizo varias copias, sacó fotocopias, muchas fotocopias de su foto, de su cara, las recortó y fue por distintos lugares de la ciudad a pegar su propia imagen, la imagen del padre, en distintas partes de la ciudad. Un día esta joven, se llamaba Cristina, estaba viviendo en un motel. Se levantó, ya estaba viviendo de modo desesperado, ya muy angustiada. Ya su rostro reflejaba su tristeza, su angustia. Dice que sale de donde estaba viviendo y le parece ver en un poste una imagen de alguien conocido. Se acerca y se da cuenta que es la imagen de su padre. Dice que toma la imagen y se da cuenta que atrás de la imagen había un escrito que decía: "No importa dónde estés, no importa lo que hayas hecho, Cristina, yo te amo, vuelve a casa". Esta historia de este padre que buscaba a su hija con tanto deseo de encontrarla, nos muestra también el mensaje de este Evangelio, este mensaje lleno de esperanza, este Evangelio, que muestra también que Dios es un Padre que sale a buscarnos. Es un Padre que sale a distintas horas, la mañana, a media mañana, al mediodía, a media tarde, a la última hora, a buscarnos a cada uno de nosotros. Qué mensaje de esperanza descubrir eso en nuestra vida, que tenemos un Dios que nos sale a buscar, que jamás abandona su búsqueda. Sea donde estemos, sea lo que estemos haciendo, es un Dios que sale a buscarnos. Y esto es algo muy propio del cristianismo. Hay muchas religiones. Las religiones son modos de buscar a Dios. Hay distintas religiones que tratan de buscar a Dios. Pero el cristianismo es muy distinto. En primer lugar, no es un modo de buscar a Dios. En primer lugar, el cristianismo es Dios que viene a buscarnos a nosotros. ¿Cómo no sentir el amor de Dios al experimentar que Él es ese Padre que sale a buscarnos? Pero a veces tenemos algunos obstáculos para dejarnos encontrar por Dios. Hay algunos obstáculos que es más de los adultos y hay otro obstáculo que es más de los jóvenes. A veces los adultos podemos pensar, bueno, ya he vivido mi vida, he hecho cosas malas y uno a veces puede perder la esperanza. ¿Me puede el Señor realmente encontrar? Tal vez que ya abandonó su búsqueda, tal vez que ya Él no va a hacer mucho esfuerzo para buscarme. Pero el Evangelio de hoy nos muestra muy claro que incluso a los que buscó en la última hora, le dio la misma paga. Incluso a esos hombres que llegaron a trabajar una hora, el Señor también les dio la misma paga. Y eso nos muestra que el Señor nos busca a cualquier hora. Incluso si hemos llevado una vida lejos de Dios, el Señor, si te llama hoy, si te está buscando hoy, es también para que tú empieces una vida nueva. El amor de Dios es más fuerte que nuestro pecado. El amor de Dios es más poderoso que el mal que hayamos hecho. Es más fuerte. Dejémonos encontrar por Dios. Dejémonos buscar, incluso si el Señor nos ha ido a buscar cuando ya somos más adultos. Pero también los jóvenes tienen otro obstáculo para dejarse encontrar con Dios. A veces, cuando uno es joven, puede pensar, bueno, antes que acercarme a Dios tengo que disfrutar la vida. tengo que gozar de la vida y después, bueno, después llegar a tiempo para Dios. La primera lectura nos muestra a San Pablo, un joven, que él también fue encontrado por Dios a temprana edad. Cuando iba para Damasco a perseguir cristianos, ahí se encontró con Dios. Dios le salió a su encuentro. Y por eso él podía decir, mi vida es Cristo. Mi vida sin Cristo no tiene sentido. Lo más importante para gozar la vida, para disfrutar la vida, es estar con Jesús. No podemos disfrutar una vida sin Dios. Poco a poco, las cosas del mundo nos hacen ver que realmente no tienen un sabor profundo, que son cosas pasajeras, que nos dejan tristes, que no nos llenan el corazón. También a temprana edad el Señor nos sale a buscar. Y qué alegría también cuando un joven puede escuchar ese llamado del Señor. ¿Cómo reconocer esa búsqueda de Dios? ¿Cómo puedo dejar que el Señor en cada día me salga a buscar? ¿Cómo encontrarme con Dios cada día? El Señor tiene distintos caminos para encontrarme. En primer lugar, es muy importante orar en distintos momentos del día. Saben que estas horas que nombra el Evangelio, que a la mañana, media mañana, son horarios donde los judíos oraban. Y aún hoy, los monjes oran a esas horas, a esas distintas horas. Y por eso es muy importante para encontrarse a Dios en el día, orar durante el día. No hace falta orar una hora. A veces es un minuto que me tomo en el trabajo para levantar el corazón y descubrir que Dios está ahí, que me está buscando. Un hombre me contaba un testimonio hace unos días. Me decía que estaba en su trabajo y recibió una noticia de México que su madre estaba tratando de hacer el pasaporte y la visa, todo para poder venir a visitarlos. Y bueno, y se la rechazaron una vez más. Bueno, le dio una gran tristeza y se reveló en un momento, ¿no? Dice, ¿por qué, Señor? Yo me estoy acercando a ti y no quieres que esto suceda, que mi madre venga. Pero dice que se tomó un minuto, se alejó de donde estaba trabajando, oró y dijo, Señor, bueno, si esta es tu voluntad, yo la acepto. Tal vez tú quieres algo mejor, yo lo acepto. Y dice que eso le dio tanta paz, que sintió que Dios estaba en ese momento con él. Nada cambió de la situación, pero lo que cambió es que se encontró con Dios. Y dice, y no llegué a mi casa como suelo llegar, enojado, hubiera descargado con mis hijos, con mi mujer la violencia. Llegué, le conté a mi mujer lo que me había pasado, y dice, y conservé esa paz. Qué importante cortar el día con pequeños momentos de oración para encontrar esa presencia de Dios. Otro modo que el Señor sale a nuestro encuentro es a través de otros. Es cuando personas me invitan a acercarme a Dios. Cuando un hermano me habla de Dios, me comparte un testimonio. El Señor usa como instrumento otras personas. Aprovechar esa palabra del Señor que me llega a través de otros. Y el último lugar, hermanos, un modo que el Señor me sale a buscar es a través de buenos deseos que Él pone en nuestro corazón. A veces el Señor me pone un deseo de cambiar algo en mi vida. Me pone un deseo de ayudar a una persona. Seguir esos deseos que vienen del Señor. Es un modo que el Señor me invita a trabajar en su viña, a acercarme a Él, a volver a la iglesia, a cambiar mi vida. Quiero terminar haciendo una oración de un soldado soviético que fue un jornalero de la última hora, que se encontró con Dios poco antes de su muerte. Una oración muy conmovedora y sincera. Los invito a que cerremos los ojos y que hagamos esta oración, compartamos esta oración de este hombre que se encontró con Dios. Escucha, oh Dios, en mi vida no he hablado ni una sola vez contigo. Pero hoy me vienen ganas de hacer fiesta. Desde pequeño me han dicho que siempre que tú no existes, y yo como un idiota lo he creído. Nunca he contemplado tus obras, pero esta noche he visto desde el cráter una granada, el cielo lleno de estrellas, y he quedado fascinado por su resplandor. En ese instante he comprendido qué terrible es el engaño. No sé, oh Dios, si me darás tu mano, pero te digo que tú me entiendes. ¿No es algo raro en medio de un espantoso infierno se me haya aparecido la luz y te haya descubierto? No tengo nada más que decirte. Me siento feliz, pues te he conocido. A medianoche tenemos que atacar, pero no tengo miedo. Tú nos ves. Han dado la señal. Me tengo que ir. Qué bien se estaba contigo. Quiero decirte, y tú lo sabes, que la batalla será dura. Quizás esta noche vaya a tocar a tu puerta. Y si bien hasta ahora no he sido tu amigo, cuando vaya, ¿me dejarás entrar? ¿Pero qué me pasa? Lloro. Dios mío, mira lo que me ha pasado. Solo ahora he comenzado a ver con claridad. Dios mío, me voy. Será difícil regresar. Amén.